A ver, ahora sí. Lucas, bueno, ha pasado mucho desde que primero me fui yo y después te fuiste vos, porque bueno, hubo novedades, empezaron a trabajar primero con una pequeña maquinita del lado sur de la estación de La Falda, y hace un par de días nos encontramos con una semejante retroexcavadora que empezó a socavar la parte más profunda, que ayer me enteré que son casi 4.5 metros. Mirá, yo pasé y estuve mirando la zona, no sé si llegan a ser 4.5 metros, pero bueno, puede ser, depende del punto de comparación, si es la calle en sí o bueno, pero sí, es una profundidad importante. Sí, lo que me decían ayer es que nunca fue 4.5 metros, pero como se fue haciendo levantamiento de, claro, de calle y de cordón, cuneta y de mazacote de tierra arriba, en este momento hay 4.5 metros. Ahora, ¿cómo van a hacer para contener las paredes? Va a ser complicadísimo, sí, a esa altura. Sí, sí, porque además ya hubo movimientos en la calle, además estamos hablando de una calle que no era tan transitada antiguamente. La Kennedy estamos hablando. Claro, así que ahora pasa transporte bastante pesado, bueno, las mismas formaciones van a mover toda la zona y estamos hablando de una zona de relleno, además, lo que hace que sea bastante inestable también. Mucha basura. Pero, claro, exactamente, y se sacó mucha basura. Bueno, yo nunca lo quise decir, pero en el momento que nos juntamos con vecinos ahí, ellos, entre que nos habían contado la historia de la niña que apareció muerta, nos dijeron que, bueno, eso fue un basural. Y no era un basural del barrio. Era un basural porque los camiones venían a tirar la basura ahí. Mirá, eso no, ese dato no lo tenía. Pero no lo queríamos decir hasta porque no era cierto de una voz oficial, pero bueno, ahora sacaron la tierra y está la basura. Claro, exactamente, se había comentado un montón de veces eso de que estaba relleno con basura, pero no lo sabíamos, ahora se ve en las estibas que se están haciendo al costado, se ve. Respecto a lo que mencionabas, la empresa es la misma, la que está realizando las tareas tanto en el norte como en el sur, solo que en una primera instancia iniciaron con una Bobcat, una retro chiquita, y ahora ya mandaron la maquinaria grande a esa zona donde es más necesaria. Lucas, ¿vos sabés cómo sigue este trabajo primero de retroexcavación, que es el que están haciendo? ¿Te has enterado algo? Mira, sé más o menos lo mismo que sabe, que se dio a conocer en la reunión que hubo en La Falda. Son distintas etapas. La empresa tiene totalmente decidido, solo que lo va comunicando a medida que necesita comunicarlo, pero tiene totalmente decidido lo que se va a hacer en la zona. Así que, bueno, se va cumpliendo con esas etapas. Ya se despejó el patio de estación La Falda, que muchos lo confunden con el playón municipal, pero en realidad cabe destacar que no es un playón municipal, sino que es una playa de vías. Sí, sí. Playa de vías y maniobra que pertenece al Estado Nacional y es parte del patio de estación La Falda. ¿Es lo que tiene el chipeado de asfalto de la ruta? No, eso viene a ser donde está el estacionamiento, enfrente a la municipalidad propiamente. Ajá. Estamos hablando del cuadro de estación, es exactamente donde está el edificio de la estación La Falda. Esa zona tiene hasta tercera vía, o sea, hasta la principal, primera y segunda vía. Entonces, por eso tiene esa magnitud, ese espacio. Y no es un playón municipal, sino que es parte del patio de estación de Trenes Argentinos. Ayer Maldonado nos comentaba que, bueno, aunque haya resistencia y posiblemente hasta uno puede creer que sean entredichos, que me parece que ni siquiera los hay, Ferrocarriles Argentinos va a hacer lo que tenga que hacer, los pasos a nivel son los marcados, no va a haber barreras en principio, y bueno, por más de que le moleste a La Falda y a Huerta Grande, la cosa va a ser así, por lo menos en primera instancia. Claro, totalmente, sí. Creo que lo que eran algunos pasos a nivel clandestino se van a cerrar, sobre todo que algo que es lógico es en Kennedy, a la altura de Palotti, donde se está trabajando ahora, claro, porque naturalmente no se puede hacer un paso a nivel con una profundidad de 4 metros, así que esos naturalmente van a ser clausurados. Además de esos no figuran, no se puede hacer permitir un paso a nivel que no está normalizado por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, la CNRT. No, es más, debería ser un puente ahora el paso a nivel por ahí. Claro, porque, pero si no está habilitado, claro, ni como puente ni como paso a nivel, no existe. O sea, lo que no esté habilitado se tiene que clausurar, porque dado un incidente en ese lugar, se genera un problema grave legal, porque hay un vacío legal, porque es un paso a nivel que no debería existir. Vos sabés que el otro día me comentaban que la gente está pidiendo por lo menos un cruce peatonal, que también no se puede hacer si la CRT no lo habilita. Totalmente. Pero creen que eso sí lo va a poder hacer en algún momento, porque son estructuras livianas, de las cuales por ahí Trenes Argentinos puede tener alguna de otro lado, de alguna estación que se ha desmantelado, y no interrumpir. Porque creo que hay, yo el otro día hacía el cálculo, hay dos terraplenes. uno que es el de Palotti, que es el más largo, que son casi 400 metros. Y el otro es más cortito, el del Hotel Libertador. Que por ahí ni hace falta, pero creo que lo de Palotti, sobre todo a la altura del supermercado chino, por ahí hasta pueden poner algo para que no queden los dos barrios divididos. Claro, eso por supuesto que va a depender de la empresa. Y acá hay algo que también viene, es interesante mencionarlo en función de algo que pasó en estos días, que también quería contar, y es que al haber tanta tecnología hoy en día, tantas redes y tanto abuso de esto, se dan cuestiones que no deberían pasar o claro, que en otras circunstancias no pasarían. ¿Qué quiero decir con esto? Si se requiere esto, lo que se debería hacer es hacer una carta formal a Trenes Argentinos en lugar de publicarlo en Facebook o hablar en las radios zonales con el respeto que merecen. Pero digo, siempre, muchas veces el vecino, sin tener conocimiento, hace comentarios. No, van a hacer esto y después se repiten. Y no hay certeza de eso, no hay realidad y no hay verdad de eso. Entonces, si se requiere un puente peatonal, lo que hay que hacer es solicitarlo por mesa de entrada a Trenes Argentinos y se acabó el tema. Lucas, esto es una empresa contratada que está trabajando. Sí. Hasta ayer había solamente esta retroexcavadora. Según Maldonado, la tierra que es de la falda vuelve a la falda. La falda se tiene que encargar de transportarla y desparramarla en los lugares que lo tenga que desparramar. Sí. Ya eso aparentemente es así. Ahora va a quedar un costado. Sí, está coordinado. Ya había un camión. Hoy había un camión empezando a transportar esa tierra. Perfecto. Y los operarios de Trenes Argentinos, yo vi que andaban dando vuelta por Huerta Grande. ¿Qué se sabe de ellos? Bueno, siguen las mismas cuadrillas trabajando a cargo de un supervisor y estos a la vez a cargo del jefe de vía y obra, del inspector general de vía y obra. Están trabajando bien en la marcha, en la medida en lo que se esperaba. Como comenté la última vez, creo que yo lo había dicho, ya podría estar operativo el tramo entre La Cumbre y Huerta Grande. Se hicieron unos trabajos de limpieza y desmalezado hacia el norte, hacia el lado de Capilla, y también se gestionaron durmientes y rieles necesarios, pero eso todavía no está firme, el hecho de que vayan, porque muchos están diciendo, bueno, va a llegar a Capilla. Bueno, probablemente. Lo que estipula la empresa es que para noviembre o diciembre esté pasando el tren de prueba hasta La Cumbre. En función de cómo veo las obras, yo lo veo difícil. Y lo hemos conversado esto hace meses, que curiosamente las inauguraciones de este tipo son preelectorales. Sí. Entonces, yo creo que lo más lógico, en función del trabajo que hay que hacer, hay que mover muchos durmientes, muchos rieles. Supongo que la empresa tendrá preestablecido también alambrar toda esa zona, que no es menor, porque imagínate una zanja de 4 metros de profundidad, tenés una probable siniestralidad grande de que se caiga un chico, de que se caiga una persona. Así que hay un montón de factores a tener en cuenta que, insisto, supongo que la empresa lo debe haber pensado, pero son obras civiles que hay que hacer. Se especulaba o se mencionaba que iban a empezar a trabajar en el cuadro de la estación hace unos 20 días y todavía ni siquiera le tocaron la estación La Falda. En los próximos días supuestamente empezarían a trabajar la gente de infraestructura en la estación La Falda. Pero bueno, son todos pasos que hay que ir dando y teniendo paciencia, ¿no? Porque digo, esto es algo que viene desde hace tanto tiempo y el deseo de tanta gente de ver el tren y de que llegue el tren, que a veces la ansiedad nos juega en contra. Y digo, hay mucha gente que se quejaba permanentemente de que en La Falda no han hecho nada, en La Falda no han hecho nada. Bueno, ahora están haciendo y se quejan de la manera en que lo están haciendo. Digo, siempre es como el cuento de la gata flora, sí, ¿no? Hay mucho gataflorismo con eso, entonces tenemos que ser un poquito más pacientes y ver, porque en última instancia se comprueba que después las cosas se toman un curso. Con lo mismo pasó con la formación que llegaba hasta Vallehermoso, se quejaban de los horarios, después los horarios fueron corregidos, se quejaban de los descarrilamientos, no hubo más descarrilamientos, no. Se quejaban de los accidentes de tránsito, no hubo más. Entonces digo, y esto que mencionabas de los pasos a nivel sin barrera, digo, funcionan en muchos lugares del país. Del mundo. Del mundo, ni hablar, tal cual. Pero además en muchos lugares del país también hay pasos a nivel sin barrera, y siempre y cuando esté bien señalizado, con la Cruz de San Andrés, con banderillero y demás, no tiene por qué haber accidentes. Vos sabés que cuando me fui a San Martín de los Andes, gran parte del trayecto lo hacen al compás de la vía que va para allá. Claro. Y el tren empezó a funcionar hace muy poquito. Sí. Y bueno, no hay pasos a niveles prácticamente, solamente hay señales de que pasa el tren, y bueno, y se nota que está marcada la huella de la rueda del tren, y por lo que pregunté, normalmente son banderilleros, tanto en La Pampa como en Neuquén, como en Río Negro, y así va todo bien. Sí, sí. Y lo otro que te quería comentar es que, bueno, la otra vez hablamos algo afuera del micrófono de la estación de Jardino, y la otra vez, yo no sé si es ansiedad de la gente por lo que la estación no pasa nada, pero se empezó a hablar que el tren no va a parar acá en Jardino y ya alguien se ve que se enteró de algún trascendido que va a parar en el apeadero, por lo menos los primeros tiempos, sí. Porque está complicado el tema de la limpieza de la estación. Sí, bueno, respecto a la estación, la novedad que tengo es que desde el municipio se envió recientemente una carta de intención a Trenes Argentinos con un espíritu de conciliación y de gestión al respecto, que es algo importante. Estamos esperando la respuesta de Martín Marinucci, con mucha ansiedad, ¿no? Porque lo importante es, digo, que no había una palabra formal de parte del municipio, y hoy sí está. Está esta carta de intención que promueve lo que sea necesario para ponerla en valor. Después, el aspecto legal lo tendrá que resolver la empresa, por supuesto, pero lo importante es que está esa intención del municipio de colaborar en la recuperación de la estación. Respecto a las paradas, en este momento no hay condiciones de seguridad, porque hay perros bravos, sí, que están atados, hay vidrios rotos, hay un montón de no hay andén, realmente no hay andén, entonces no hay donde poner las rampas para ascenso y descenso los alerces. La realidad es que en este momento no es viable que la formación pare. Además, no tendría ni siquiera por dónde transitar el pasaje. El pasajero no tendría por dónde ingresar y salir de la estación. El apeadero Gregorio Alfaro está contemplado por la CNRT y está contemplado por Trenes Argentinos como parada. Así que sí va a haber parada en el apeadero y en Huerta Grande. Lo más probable, digo yo, en función de cómo me informo con gente conocida que está en el tema, es que no haya parada en primera instancia en TEA. Confirmado que siguen los alerces hasta el final del ciclo, sí. O sea, hasta Capilla del Monte, si se hace la inauguración, sí. En un futuro llegarían hasta ahí. Sí, vos sabés que esto es un tema que trajo mucha repercusión porque estaba la gestión, inclusive ahora hay una gestión nueva con otra empresa nacional, no con la rusa que iba a traer las triplas, pero la palabra oficial en este momento es que llegan los alerces a Capilla y tuve la posibilidad de ver un gráfico de curvas de curvas de ascenso principalmente, que es lo que dificultaría la llegada de los alerces, y no, son todas pendientes superables. Las pendientes más complejas en curva y demás están en la zona de los túneles. Exactamente. Así que por los gráficos que me mostraron, digo, evidentemente sí, es totalmente factible que lleguen los alerces por las cuestiones técnicas que tienen estas formaciones, ¿no? Según la gente que toma el tren, el único lugar donde patina es ahí cuando sube. Claro, exactamente. Si superan ese lugar, es cierto que la cumbre, justamente el nombre lo dice, es el lugar más alto, y si uno ve un gráfico de la proyección altimétrica, es cierto que es donde más alto está y sube entre Jardino y Capilla del Monte, sube muy vertiginosamente, pero esas subidas a través de los kilómetros no superan la pendiente que tiene capacidad de superar, valga la redundancia, la formación. Así que llegarían los alerces. Hablando de la cumbre, el otro día miraba la ruta, cuando pasa por abajo, ya está todo perfecto como para que el tren pueda pasar. Recién hablaba con un vecino de la cumbre que está en la feria. Está todo ya muy terminado alrededor de la estación, en la estación. O sea que está muy avanzado. Y lo que esperaban ahora era empezar con Huerta Grande, porque creo que ya el Trenes Argentinos habló con el ocupante de la estación y ya creo que se estaba por ir y iban a empezar a trabajar. Sí. La gente de infraestructura de Valle Hermoso se comunicó con la gente que está ocupando la estación Huerta, buscando una resolución a ese tema. Y además, esto que mencionás del estado de la vía, sí, ya fueron reparados y hubo recambio de durmientes en distintas secciones. Sobre todo se recambian donde están las eclisas, la unión de rieles, y se hizo todo un trabajo de inspección profundo y se detectaron algunos durmientes en mal estado, no muchos, pero los que estaban en mal estado se reemplazaron. Y ya están corriendo la Rancher High Rail y la Zorra está corriendo normalmente. Hoy, puntualmente, ya estaban cortando el material, el concreto del paso a nivel de Helen Keller. Hoy estaba la gente de Trenes habilitando, que es hasta donde llegó la formación, hasta ese paso a nivel. llegó la formación. Bueno, ya estaban cortando todo el concreto que tapaba la vía para que pueda pasar ya al patio de estación La Falda. Algo como lo que hay que hacer en la entrada de Huerta Grande, donde está el adoquinado. Exactamente, sí, sí. Según entiendo y me manifestaron, todo lo que son los pasos a nivel se van a hacer a último momento, todos juntos, claro, para evitar trastorno vehicular sin sentido. Si faltan meses para que pasen las formaciones, no tiene sentido romper en este momento las calles. Exactamente. Lucas, ¿sabés algo del desmoronamiento que estaba ahí donde está la toma de agua antes de la estación de Huerta Grande? ¿Pudieron rellenar? Sí, están trabajando en esa zona. Sí, ajá, sí, casualmente la semana pasada estuvo una cuadrilla trabajando ahí. También se reemplazaron durmientes en mal estado, que es justo donde hace una curva, y se retiraron algunos rieles de vía segunda también. Así que en esa zona ya están trabajando y probablemente ya ingresen también al patio de estación Huerta Grande para hacer los trabajos necesarios ahí en vía. Sí, lo que me llama la atención es que Huerta todavía este fin de semana largo sigue haciendo la feria sobre las vías, algo que verdaderamente ya lo deberían haber desocupado. Me llama mucho la atención. Sí, sí, es cierto. Eso, bueno, esperemos que cuando llegue el momento se haga el alambrado perimetral necesario y la gente de la feria comprenda que ese espacio no, por lo menos lo que se conoce con el gálibo de circulación del tren, que son 3 metros hacia cada lado, que esté respetado, sí, sí. Lucas, bueno, gracias por venir. ¿Hay alguna novedad más para contar? No, esto de la carta de intención de la municipalidad. Buenísimo. Que esperamos una respuesta pronto y que siguen las obras más o menos en los tiempos que se esperaban. Aún así, insistir en que la gente tenga paciencia, que ahora se empiezan a ver trabajos muy fuertes en zonas muy céntricas. Y bueno, si Dios quiere, vamos a tener pronto los salderse corriendo hasta la cumbre en primera instancia y, si tenemos suerte, hasta Capilla también. Sí, sí, va a estar bueno, y creo que con la llegada de la temporada estival y el turista, me parece que Trenes Argentinos va a querer mostrar que hay corriendo un tren, porque a la gente que no es de acá, y tanto los de acá también, nos va a poner a todos muy contentos. Sí, Ale, hay que mencionar y destacar también que la persona a cargo de todo este sector también está a cargo de todo lo que son regionales, y el Tren de las Sierras es el servicio regional que más gente transporta. Es un tren importante, a pesar de que muchas veces es menospreciado, como el trencito a las sierras. No, es un servicio realmente importante, transporta mucha gente, así que merece todo nuestro respeto la gente de Trenes, y creo que ellos, como bien mencionas, también apuntalan mucho este servicio, porque saben que realmente está dando frutos. Lucas, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Uy, se nos cortó la... No tenemos suerte con la computadora hoy. A ver ahora. Ah, ahí está. Ahora vamos a ver un material realmente exclusivo.